my home. Buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos en el programa Veracruz Tierra de Migrantes. Hoy voy a tener el placer y el compromiso de conducir el programa porque el doctor Carlos Garrido no se encuentra con nosotros por sus compromisos, pero me encargó mucho, queridos radioescuchas, que viniera yo para que habláramos un poquito de la migración. Y vamos a escuchar un radioteatro que se llama Martina y los hombres pájaro, que fue producido con Radio Universidad Veracruzana y con Aculta Fonca, Secretaría de Cultura, perdón, que ya cambió. Y bueno, hoy ese radioteatro es un radioteatro que habla de la migración, digamos, de los adultos, pero que tiene que ver con los niños. Una migración que provoca que muchos niños se queden en sus comunidades, en sus colonias, en sus lugares de origen, con sus madres, con sus tíos, con los abuelos, porque los padres deciden migrar. En este caso es la historia de Martina, una niña que se queda en un pueblo donde ya hay pocos hombres, donde los hombres, como los pájaros migrantes, se van al inicio de la primavera a Estados Unidos y regresan en diciembre para pasar la Navidad con sus familiares. A propósito de que ya pronto es Navidad y la gente regresa para estar con sus familias, vamos a escuchar este radioteatro. Pero antes quiero hablar un poquito sobre la migración infantil y lo que la UNICEF nos dice sobre la migración infantil. Y dice que México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, cada año alrededor de 40,000 niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México. De estos, 18,000 niños viajan solos. Al mismo tiempo, dice que en el 2007, que este es un reportaje ya pues muy viejo, porque ya estamos en el 2019 casi, entonces la cifra exacta de ahora no la tengo, pero aquí dice que 5,771 niños centroamericanos fueron repatriados desde México a sus países de origen. El Sistema de Información Estadística sobre la Migración en Mesoamérica y la Organización Internacional para las Migraciones reportan que la población latinoamericana representa alrededor del 52% de la población extranjera en Estados Unidos, de los cuales más de 30 millones de personas son de origen mexicano. Así que dice que en 2007 en la frontera sur más de 5,700 niños y adolescentes centroamericanos fueron repatriados a sus países de origen, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, desde México. Que en su intento por cruzar la frontera, los niños migrantes son muy vulnerables a la explotación, a la trata y a ser víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de sus derechos es una prioridad para el mandato de UNICEF en México. Dice, para UNICEF es fundamental asegurar que estos niños y niñas reciban un trato digno por parte de las autoridades. les sean respetados sus derechos y les sea garantizada la reunificación familiar. ¿Por qué viajan solo los niños? Los niños, niñas y adolescentes deciden viajar solos para cruzar la frontera de los Estados Unidos, en primer lugar, por el deseo de reunirse con sus familiares. En segundo término, por el deseo de mejorar su nivel de vida a través del desempeño de un trabajo. Y por último, por el deseo de escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual. ¿A qué se enfrentan los niños cuando viajan solos? Los niños que viajan solos. Dice, en los últimos años los controles migratorios en la frontera de los Estados Unidos se han recrudecido. El desvío de flujos migratorios a zonas más inseguras para evadir dichos controles y la contratación más frecuente de traficantes de personas pone en peligro la vida de los migrantes indocumentados, especialmente la de los niños y niñas. Los niños y niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos. Los niños migrantes pueden sufrir accidentes, deshidratación, heridas, ser enganchados a redes de crimen organizado, ser sometidos a explotación sexual o laboral, sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito y cruce entre muchas otras cosas. Estos niños se encuentran en un estado permanente de violación de derechos, ya que además de los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, lo cual frena sus posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no disfrutan de derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la salud, a vivir en familia, entre otros. Muy bien, estas son algunas de las cosas que dice la UNICEF acerca de la migración infantil. Y de verdad, cada día se ve más severa y recrudecida. Y pues el otro día tuvimos aquí a una chica que tiene una obra de teatro que se llama Golondrinas, que precisamente habla sobre esta migración infantil. Entonces, creo que a nosotros como creadores nos corresponde poner un poquito de nuestra parte haciendo algunas cosas para que la gente no frene la migración, porque es como muy soñador, utópico creer que la migración va a frenar, pero sí hacernos consciente de que existe, de cuáles son los riesgos y estar preparados tal vez para ello. En ese sentido, bueno, vamos hoy a escuchar el radioteatro que tenemos preparado, pero antes le mandamos saludos a Tonali y Samuel Villegas, que dicen que les gusta mucho el programa. Entonces, para ellos tenemos una sorpresita que les dejó aquí el doctor Carlos Garrido, y son unas ricas y deliciosas palomitas para que disfruten, perdón, del programa comiendo palomitas. Aunque si los papás me están escuchando van a decir palomitas en la mañana, pero bueno, no importa. Aquí están sus palomitas, pueden pasar por ellas, se las vamos a dejar en la recepción de Radio Universidad Veracruzana. Y llamen también para comentar qué les gusta, qué no les gusta del programa, cómo lo mejoramos. Ahorita vamos a escuchar este radioteatro y también pueden llamar. Les recuerdo que el radioteatro está en la red también, pero después de que escuchen el radioteatro les daré el link para que lo escuchen, y tendremos como invitado hoy a nuestro compañero Cuauhtémoc Cruz, que es el que se encargó de la postproducción de este radioteatro, y él les va a platicar más adelante, después de escuchar el radioteatro, cómo hace su trabajo, porque es un trabajo maravilloso, poner sonidos, poner ambientes, y les vamos a platicar un poco de este radioteatro y de este proyecto que se llama Apuntes sobre Migración, después de escucharlo. Así que ya, para que no sigan escuchando mi voz y escuchen mejor la voz de Martina, vamos a escuchar la primera parte de este radioteatro. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presenta. Martina y los hombres pájaro, de Mónica Jo. Viaje de una niña en busca de su padre. Primera parte. La espera. Thank you. en el vidrio de la vitrina de la tienda del pueblo, pareciera que Martina se mira a sí misma. Pero ella solo ve los dulces. Aunque del otro lado también hay velas, jabones y otras cosas. Hay algo en los dulces que calma un poco un hueco que Martina trae en su pequeño corazón. Bueno, Catarino, ¿cómo estás? Bendito sea Dios. ¡Claro! Ahorita mismo mando a avisarle a tu mamá. ¿Cuándo llegas? ¡Córrele, Martina! Vele a avisar a Elena que Catarino ya viene de regreso. ¡Que llega en 3 días! Pregúntale si viene con mi papá. Catarino, que si vienes con Martín, el de Martina. ¿O si me va a mandar mi bicicleta? Bueno, sí, yo le digo. Sí, gracias. Ándale, que te vaya bien. Sí, en 3 días. Adiós. ¿Qué te dijo? Que no sabe nada de él. ¿Me das un dulce? ¿Traes dinero? No, pero cuando venga mi papá, él te lo va a pagar. Toma, pero apúrate. No, no quiero de ese. Quiero de esos. Bueno. ¡Hey, chamaca! Fíjate por dónde caminas. Casi nos estrellamos. Ya vienen los muchachos. ¿Todos? ¿También Martín? No, de Martín nada. Ni sus luces. A mí se me hace que ese pájaro ya cambió de nido. ¿Cómo? Sí, hombre. Que ya se quedó por ahí. Ay, no le hagas. Pues hace mucho que no da señales de vida. Ojalá no le haya pasado nada malo. Pues ojalá, si no. Te va a pagar todo lo que ya te deben. Bueno, ¿qué se te ofrece? No, nada. Yo solo pasaba por aquí y ya me voy, que se me hace tarde. Adiós. Vieja chisculero. Martina duerme en su cama y sueña con un gran pájaro volando. Pero este pájaro tiene una cara muy de humano, muy parecida a la de Martín. De pronto Martina deja de ver al pájaro, se inquieta y despierta. Mamá, mamá, mamá. Ay, sí, Martina. Mamá, ¿por qué dice mi papá que es un hombre pájaro? Porque él es igual que los pájaros que se van al norte al comienzo de la primavera y regresan cuando el año se acaba. Mamá, soñé con mi papá. Volaba con unas alas grandes, grandes. Tal vez ya viene de regreso, ¿no crees? Tal vez. Pero ya duérmete, Martina. Mamá, si no regresa, lo vamos a ir a buscar, ¿verdad? No, Martina. Aquí lo vamos a esperar. Como tu abuela Angélica esperó a tu abuelo Germán. Como tu abuela Marta esperó a tu abuelo Jorge. Como a todas las mujeres, a nosotras nos toca esperar. Si no viene pronto, yo lo voy a ir a buscar. No, Martina. Tú no vas a ir a buscar a nadie. ¿Pero por qué, mamá? Porque las mujeres esperamos, no buscamos. Aparte, es peligroso. Y no quiero que nada malo te pase. ¿Y si algo malo le pasa a él? Nada malo le va a pasar. Ya duérmete. Mamá, tengo miedo. Ven, te voy a cantar la canción con que te arrullaba tu papá cuando eras chiquita y no podías dormir. Campana de oro, pájaro de abril, cántale a mi niña que quiere dormir. Ala, ro, ro, ro, ro. Ala, ro, ro, ra. Duérmase, mi niña, duérmase, mi ya. Esa noche la mamá de Martina la abrazó tan fuerte como solo las madres saben hacer. Esa es otra de las cosas que llenan el vacío del pequeño corazón de Martina. Duérmase, mi niña, duérmase, mi ya. Thank you. Martina y su amiga van a la escuela, como todas las niñas de su edad, con su uniforme a cuadros y su mochila repleta de libros, más que lo que sus cuerpecitos deberían de cargar. Hoy no quiero ir a la escuela. Yo tampoco. Mi papá habló ayer que ya viene de regreso, pero ¿te digo un secreto? Bueno, pero no se lo digas a nadie. Te lo prometo. Es que mi papá me cae mal. ¿Pero por qué? Porque es muy enojón. ¿Mi papá a veces también es enojón? Sí, pero el mío por todo grita y se enoja. Y hasta le grita a mi mamá. El mío solo se enoja cuando hago travesuras. ¿Y te pega? A veces. Cuando mi papá está, todo el día hay problemas. Nada le gusta. Solo quiere mandar. Y si no lo obedecemos, la que se arma. Pero te va a traer regalos. Ojalá también te traiga una bicicleta. Y entonces vamos a poder andar juntas. ¿No te gustaría? No lo sé. Si quieres, yo te invito. ¿A qué? Andar en bici, cuando llegue mi papá. ¿Tu papá? Pero Martina, dicen que tu papá ya no va a regresar. ¿Sí? Sí, que no habla, ni manda paquetes, ni saludos, ni nada. Y que nadie sabe nada de él. ¿No va a regresar? ¿Quién? ¿Mi papá? ¿Martín? Ajá. Eso no es cierto. Eso es una mentira. Eso es lo que dicen y yo no soy ninguna mentirosa. Claro que sí, eres una mentirosa. Si no me crees, pregúntale a mi mamá. Tu mamá también debe de ser una mentirosa. Eso no es cierto. Claro que sí, mentirosas, mentirosas. Vas a ver. Y así como todas las personas, los niños también se enojan cuando sienten frustración. Y Martina no fue la excepción. Tomó a su amiga por los cabellos y le pegó violentamente. La movía ese vacío que sentía en su corazón y se estaba convirtiendo en rabia y frustración. Y aunque su amiga también soltaba manotazos, definitivamente Martina iba ganando. Por fin la niña logró zafarse. Salió corriendo y gritando. ¡Mamá! Cuando estés triste, busca algo. Un dulce, por ejemplo. Uno de esos que endulzan el corazón y hacen sonreír. Eso pensó Martina. Y después de pelear con su amiga, se fue derechito a la tienda. Se quedó parada ahí, mirando el aparador como siempre. Como lo hacía a diario. Pero ahora sí veía su reflejo en la vitrina. Estaba toda despeinada y llena de tierra. ¿Me das un dulce de esos? Pero Martina, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en la escuela? ¿Y qué te pasó? Hoy no quiero ir a la escuela. ¿Me das un dulce de esos? ¿Traes dinero? No, pero cuando venga mi papá, él te lo va a pagar. No, Martina, ya no puedo darte más dulces. ¿Pero por qué? ¿Quién me los va a pagar? Ya te dije que mi papá. Hace tiempo que nadie sabe nada de tu papá. Pero si él va a regresar, él me dijo que volvería y hasta me iba a traer una bicicleta. Sí, Martina, pero tal vez algo malo le pasó. ¿Qué cosa? No sé, tal vez se perdió. Mi papá no se pierde, él conoce el camino a la casa. O tal vez una bruja malvada lo atrapó y lo hechizó para que no se acuerde. ¿Que no se acuerde de qué? ¿Del camino? ¿De la casa? ¿De qué? De nada, Martina, de nada. ¿Y por eso no habla ni ha regresado? O tal vez se murió. Eso no es cierto. A mí nunca me va a olvidar. Martina sintió como si le clavaran alfileres en los oídos. Se dio la vuelta y salió de la tienda. Pero llevaba un dolor en su pecho, pues le faltaba su dulce que le daba alegría. Además, sentía que no solo su papá estaba lejos, también la gente que estaba cerca de ella comenzaba a alejarse. Thank you. Martina duerme, sueña con un gran pájaro que vuela. Y de la nada aparecen unas manos que atrapan al pájaro y lo enjaulan. Martina, Martina, ¿qué pasa? Martina, despierta. Estaba soñando. Mamá, a mi papá lo atrapó una bruja y no lo deja regresar. Debemos ir a salvarlo. No, Martina. Pero, ¿por qué no? Si una bruja lo atrapó, él solo debe encontrar cómo escapar de ella. Pero él solito no puede. Está atrapado. Tenemos que ayudarle. No, Martina. Ya te dije que aquí lo vamos a esperar. Como tu abuela Angélica esperó a tu abuelo Germán. Como tu abuela Marta esperó a tu abuelo Jorge. Como a todas las mujeres, a nosotras nos toca esperar. Pero mamá, no podemos quedarnos aquí, esperando. Si tú no quieres ir, yo solita voy a ir a buscarlo. Ya te dije que mientras que yo viva, tú no vas a ir a buscar a nadie. Ya, mejor duérmete que es muy tarde. Pero mamá, eres muy mala. A ti no te importa mi papá. Martina, sí me importa. Pero ya es hora de dormir. Mañana tienes que levantarte temprano y llevar la vaca a pastar. Hasta mañana. Yo sí iré a buscar a mi papá. ¡Ay, es hora! Martina, ¿qué temprano te levantaste? Es que iré a buscar a mi papá. Ya, Martina, deja esa tontería. No irás a buscar a nadie. Mejor lleva tu vaca a pastar, que la pobre está muy flaca. Eres muy mala. No te importa mi papá, ni que lo tengan atrapado. ¡Eres mala! Martina salió corriendo. Ella sentía y creía que su mamá no la entendía. ¡Martina! ¡Martina! Sí me importa tu papá y también te quiero a ti, pero no podemos ir a buscarlo. ¡Tenemos que esperarlo! Martina se dirigió al campo, tomó a su vaca y la llevó a pastar. Pero iba triste y decepcionada. De pronto escuchó una voz conocida que le habló. ¡Qué flaca está tu vaca, niña! ¿Es la que te regaló Martín cuando naciste? Sí, don Chipote. Está flaca porque no ha llovido, pero cuando llueva se va a poner gorda. Si quieres, se la vendo. ¿Necesitas dinero? ¿No ha llegado Martín? No. Todos los que se fueron al otro lado ya regresaron. Todos, toditos. Menos mi papá. Ay, ya vendrá. Todos regresamos algún día. ¿Pero por qué se van? Porque aquí no hay trabajo. Porque aquí el que nace pobre, muere pobre. Ay, cuando yo era joven, también me fui a poner las vías del tren que van al otro lado, al norte. ¡Ah, cómo trabajamos! Cruzamos el desierto y llegamos hasta el otro lado. Y ahí seguimos poniendo vías. Porque ninguno de allá quería hacer ese trabajo. Pero nosotros bien que aguantamos. Y eso que trabajábamos de sol a sol. ¿Las vías del tren van hasta el otro lado? Sí, Martina. Pero no se te ocurra seguirlas. ¿Por qué? Porque te puedes perder. Si no me bajo de las vías, no me pierdo. ¿Pero por qué? ¿Acaso quieres ir a buscar a Martín? Sí. ¿Y tu mamá también? No, ella no quiere. Yo solita voy a ir. ¡No, niña! Tú no puedes ir solita al otro lado. Está muy lejos. Y tú, bueno, estás muy chiquitita. Pero yo tengo que ir porque le tengo que ayudar. Y además, ya no soy chiquita y soy muy valiente. Por más grande y valiente que seas, hay muchos peligros. A ver, ¿cuáles? Pues los polleros. Muchos que quieren cruzar sin papeles han muerto por su culpa. No me dan miedo. Y los de la migra, que son unos perros. No me dan miedo. ¿Y cruzar el río Bravo? ¿El río Grande? Tampoco me da miedo, yo sé nadar. ¿Y el desierto? Sin sombra que te cobije, sin agüita que te refresque, y con sus víboras y demás alimañas ponzoñosas. Aquí también hay víboras ponzoñosas y no me dan miedo. Ni las arañas peludas, ni los perros de la migra, ni las brujas, ni nada de eso. Yo solo sé que debo de ir a buscar a mi papá, porque si no, él no va a regresar. Ay, Martina. Él ya está grandecito para regresar solo. ¿No crees? Ya sé que está grande, pero me necesita. Por favor, don Chipote, ayúdeme a ir. Pero... ¿Cómo quieres que yo te ayude, criatura? Si yo no tengo papeles ni dinero para cruzar. Pero mira, te voy a dar unos cuantos pesos para que te vayas a comprar unos dulcecitos. Gracias, don Chipote. Pero sácate esas ideas de la cabeza y lleva a tu vaca a pastar a otra parte. Que aquí, ven, el zacate está muy seco. Don Chipote se va. Martina se queda pensando en lo que le ha dicho. Guarda el dinero en su bolsita y se queda con su vaca. Silenciosamente asoma una víbora que inesperadamente muerde a Martina. ¡Ay, malvada víbora, me mordiste! Perdón, fue a propósito. Pero, ¿por qué? Si yo no te he hecho nada. Tómalo como una cortesía, ¿sabes? Escuché todo lo que le decías a don Chipote y me sorprende que seas tan valiente. Por eso le dije, tengo que animar a Martina para que vaya al otro lado a buscar a su papá. Anda, ¿qué esperas? Sigue las vías del tren. Míralas. Aquí está. ¿Y mi vaca? Ya vendrá por ahí. Para la cultura y las artes. Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentaron. Martina y los hombres pájaro, de Mónica Hope. El viaje de una niña en busca de su padre. En este radioteatro actuaron Eric Alejandro Cano Figueroa, Seani Paola Moreno Santiago, Betania Benítez Rodríguez, Lilia Aurora Márquez Tamayo, Jonathan Alfredo Barrales León, Patricia Fernández Arana, Regina Celis Landa. Adaptación radiofónica, Betania Benítez Rodríguez. Grabación, Antulio García González. Producción y edición, Ángel Cuauhtémoc Cruz Rivera. Música original, Los Rurales. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Martina y los hombres pájaro, de Mónica Hoth, el viaje de una niña en busca de su padre. We'll be right back. Pues ahí estamos, queridos radioescuchas. Esperemos que hayan disfrutado esta primera parte del radioteatro Martina y los Hombres Pájaro. Los invitamos, por supuesto, a que escuchen la segunda parte el próximo viernes para que sepan qué sucede en la segunda parte de Martina cuando ya decide emprender este viaje en busca de su padre, ¿o no? Sí, no lo sabemos. Bueno, ya tenemos aquí a Cuauhtémoc, y antes de pasar a platicar con él sobre el proceso de la postproducción de este radioteatro, que él nos va a explicar qué es la postproducción, quería leerles un poco sobre la migración de los hombres hacia Estados Unidos, porque en México hay muchos pueblos donde sucede esto. De hecho, hay pueblos enteros de mujeres donde ya, y niños, claro, niños y niñas, donde ya no hay hombres casi, ¿no? En el caso de la historia de Martina, bueno, es un pueblo que se caracteriza, pues como dije al principio, como las aves migrantes que migran cuando empieza la primavera y regresan en diciembre. Sin embargo, en muchos pueblos no sucede así. Los hombres se van y no regresan. Y en muchos casos, de hecho, hacen otra familia. Y aquí dice, el INEGI nos dice que los desplazamientos migratorios internacionales se realizan mayoritariamente por hombres, aunque en los últimos años la participación femenina ha incrementado gradualmente respecto del total de movimientos migratorios. Y datos de la ONEA muestran que para el total de emigrantes la relación hombre-mujer se ha reducido 41.5% desde 2008, ya que en 2015, por cada 100 mujeres que emigraban, 208 hombres cambiaron su residencia a otro país, mientras que en 2008 el mismo indicador reportó 355.9 hombres. El mismo patrón se observa en el contingente de emigrantes, con una reducción del 29.1%, pero el mismo lapso pues pasó de 329.3 a 233.2 hombres por cada 100 mujeres inmigrantes. Dice, otro punto a considerar es que desde 2008, por cada 2 personas que realizan un movimiento internacional, emigrar o inmigrar, una de ellas es un joven en edad productiva. En ese sentido, para los emigrantes internacionales, el promedio de edad desde 2008 varía de 28.5 a 31.7 años, mientras la mediana de la edad oscila de 24.9 a 27.6 años. Asimismo, para el contingente de inmigrantes que realizan su regreso desde otro país, el promedio de edad está en el rango de 28 a 34.8 años, mientras la mediana de la edad es de 25.8 a 31.8 años. ¿Por qué es importante que diga esto? Porque en realidad es la edad más o menos reproductiva de los hombres, donde en los pueblos se quedan los niños chiquitos, ¿no? Y de hecho hay niños que no conocen a sus padres en persona, ¿no? Que se van justamente cuando la mujer está embarazada o cuando están muy bebés y no los conocen en persona. Entonces, esto pasa no a Martina precisamente porque Martina conoce a su padre, sin embargo, Martina lo extraña mucho y desea verlo y decide emprender este viaje. Así es. Y el proyecto, como bien les dije al principio y hemos hablado mucho de él, se llama Apuntes sobre Migración y comprende una serie de radioreportajes, radioteatros y radiocuentos. Y hoy vamos a platicar un poquito con Cuauhtémoc, que él fue el que hizo la postproducción y la edición de este radioteatro. Hola, Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos, nos adueñamos del micro hoy que Carlos no está, pero le mandamos un saludo y un abrazo. Un saludo, y me encargó mucho que les dijera a los niños que escuchan el programa y que les dejó aquí sus palomitas, que son palomitas orgánicas, ¿eh? Porque Carlos es así y dice que lo dejé triste, ¿tú crees? Dice, me dejaste triste. No he escuchado la segunda parte, es más emocionante, pero tiene un final feliz, así que para la próxima que lo escuche. Cuauhtémoc, ¿para qué edad consideras tú que está dirigido este radioteatro? Pues fue sorprendente, de hecho, porque el radioteatro creo que originalmente está pensado para niños, tal vez entre 8, 10 años, pero creo que no nos dimos cuenta cuando lo grabamos que habíamos hecho un radioteatro un poquito también para adultos, inclusive. Familiar. Entonces, para familiar, ¿no? Yo se lo he mostrado a varios amigos, ya adultos, entre unos 25, 30 años, y todos me han dicho que le han costado mucho, ¿no? Entonces creo que en realidad es para toda la familia. En realidad, creo que funciona. Y bueno, platícanos un poquito cómo fue este proceso de postproducción. Bueno, yo puedo platicarles también, pero es otra mirada porque yo escogí el texto, hablé con la autora, nos dio los derechos, lo trabajé con los actores. Pero finalmente, ese es un trabajo de producción y preproducción, pero para que los radioescuchas sepan, ¿no? O sea, lo que ustedes escuchan tiene un gran proceso, ¿no? O sea, uno graba después de haber ensayado, esa es la parte que uno hace, y después, ¿qué pasa? Claro. Bueno, en la parte de postproducción, ya una vez ensayado, como tú dices, y ya grabado, se empieza un proceso para empezar a jugar con los efectos sonoros que puedes incluir en el radioteatro, ¿no? Hay que pensar que aquí todo es por el medio sonoro, no hay nada que en el auditorio va a estar viendo nada, todo es a través del oído. Entonces, se puede empezar por varias partes. Personalmente, a mí me gusta iniciar a través de la música. Sobre todo en este radioteatro tratamos de enfatizar más en la música. Y por eso pensamos en Los Rurales, que es una banda de Oaxaca, que fusiona la música tradicional oaxaqueña con música moderna. Ahí en la segunda parte hay más música de fusión de Los Rurales. Entonces eso ya le dio una identidad, ¿no? De entrada. Entonces a todos lados donde va Martina siempre están Los Rurales tocando, ¿no? En cualquier momento de su día siempre están Los Rurales tocando y siempre están como acompañándolo con la música. Y ya de ahí vino una selección enorme de estar escuchando sonidos de aves, diferentes pájaros, cómo suenan los aleteos y empezar a ponerlos dentro del radioteatro, ¿no? ¿Qué funciona mejor? ¿Qué no funciona? Yo personalmente me imaginé muchísimas cosas. Cuando las probé, no funcionaron. O sea, tuve que reinventar algunas otras cosas. Y sobre todo esta parte fantástica que tiene Martina, ¿no? Ahí en la segunda parte no la han escuchado, la van a escuchar la próxima semana. Pero es ya el sueño, ¿no? Este sueño de Martina, donde evidentemente hay personajes fantásticos. Por ahí aparecen dos personajes muy importantes, dos gigantes. Ya por ahí escuchamos la risa de una bruja. Entonces va a ser interesante para la segunda parte. Pero sí, principalmente es eso. La postproducción es jugar con los efectos. ¿Qué vas a poner? ¿Qué puede funcionar? Y eso es en general de la postproducción. Digamos que... ¿qué es lo más difícil cuando alguien quiere poner soniditos? Porque así me dicen, a mí así me dicen. Ay, a mí me gustaría poner los soniditos de tus radioteatros, de tus cuentos. La verdad, a mí me da mucha risa cuando alguien me dice poner los soniditos. Pero a mí me gustaría saber para ti qué es, o sea, que expliques un poquito cómo eso, ¿no? ¿Qué es? Y después, ¿por qué un radioteatro sobre migración, no? ¿Qué es poner soniditos? Poner soniditos no es nada más como tú lo dices, ¿no? Involucra un montón de cosas. Hay un montón de diseño sonoro al respecto. No todo funciona. Y creo que sobre todo esa es la magia del diseño sonoro, ¿no? Poder tener un espacio o tener una hoja en blanco y de la nada tener las posibilidades para hacer un ambiente que realmente no existe, ¿no? Que eso es como lo interesante del diseño sonoro. Es como que le creas una imagen sonora a cada uno, a cada individuo, ¿no? Cada individuo podrá estar escuchando a la mamá de Martina, pero cada quien va a imaginar cómo es la mamá de Martina, ¿no? A lo mejor la va a imaginar como su mamá, o la mamá de un amigo, o como alguien que simplemente no conoce, ¿no? Yo creo que esa es la magia del diseño sonoro y del lenguaje radiofónico. Y no se trata solamente de poner soniditos, ¿no? Hay que escoger los soniditos, no todos los soniditos suenan bien, hay que tener como ciertas cualidades auditivas para decir eso funciona, esto no funciona. Y también pues la crítica de la gente es importante, ¿no? También de ahí se aprende y dices, bueno, esto, ¿no? Ya ven, llamen, coméntenos, díganos qué les pareció el radioteatro. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál. Porque sí es importante, y precisamente de eso va la otra pregunta. La otra pregunta era, ¿por qué un radioteatro sobre migración? Bueno, nosotros hicimos un proyecto sobre migración porque lo creemos importante, porque ya tenemos un rato trabajando aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes, el programa, con Carlos, haciendo entrevistas, haciendo una búsqueda, pero digamos que tú que te integras a este proyecto que ya tenía un caminito andado, ¿por qué migración es importante para ti? ¿Qué te resuena un proyecto de migración, un radioteatro de migración y para niños, no? Bueno, no solo el radioteatro, en realidad creo que todo el proyecto de migración ha sido muy importante para mí. Cuando tú me invitaste a participar en el diseño sonoro de los radioteatros, pero al mismo tiempo también en la edición de los radioreportajes sobre migración, creo que me hizo mucho más consciente de la situación de migración que vive el Estado y también en Centroamérica, ¿no? De alguna manera cambia la perspectiva en la que ve uno las cosas. A nivel personal, pues siempre fui muy consciente del problema migratorio, pero realmente desconocía muchas temáticas, ¿no? Porque no siempre lo que se ve en otros medios de comunicación es realidad, ¿no? Hay muchos otros intermediarios y muchos otros factores que involucran a la migración. Por ejemplo, yo nunca me había dado o nunca me había percatado, ¿no?, de las catástrofes naturales que pasan en esta zona de Centroamérica, ¿no?, que es muy propensa a huracanes, erupciones, terremotos, y que eso también es un motivo de migración, ¿no? Claro. Aparte de que económicamente son países, pues, no en una situación muy privilegiada, pues también estos factores involucran bastante a la migración. Y yo creo que lo hace muy consciente, no solo el radioteatro, sino todo el proyecto me hizo concientizarme más al respecto. Y lo vi desde la primera vez que empezamos a trabajar en el proyecto. Me acuerdo que iba en el autobús de Plaza Américas hacia el centro, y en esa zona se volvió una zona, hay muchos migrantes por ahí pidiendo ayuda. Y recuerdo que subió uno al autobús pidiendo ayuda, y fue la primera vez que me paré y me detuve a hablar con él, como a preguntarle de dónde venía, ¿no? Que cómo estaba. O sea, no solamente fue como darle una moneda, no, en realidad me nació decir, preguntarle, ¿no?, así como desde dónde venía. Creo que venía de Honduras, ¿no?, inclusive, que ya llevaba como 2 semanas en Jalapa, que no veía cómo. Pero al menos ese acercarme a él y platicar con él y como escucharlo, creo que pude tal vez ayudarlo un poco más, ¿no?, como a platicar sobre su situación. Sí, bueno, la migración tiene muchas caras, ¿no? O sea, no podemos aceptar nada más lo que siempre dicen, que voy en busca de una vida mejor. Claro. Si bien sí es cierto, si bien las catástrofes también te hacen salir de una ciudad, la violencia, la pobreza, la marginación, también hay mucha gente que decide irse porque quiere conocer el mundo, ¿no? Y eso no está mal. Eso yo creo que todos mal, tenemos un derecho a migrar, a conocer, a salir. Y en uno de los radioreportajes hacemos una pregunta, ¿no? Si viajar está reservado solamente a los estudiantes con doctorado, a los intercambios o a la gente que tiene dinero. No, a la gente que tiene dinero. Yo creo que no debería de ser. Yo creo que todos deberíamos de poder viajar libremente y tener la capacidad económica para hacerlo. Que nuestros trabajos nos dieran para viajar por el mundo. Ya tú sabes si te quedas y regresas, si eres un ciudadano del mundo, si quieres viajar y volver, ¿no? Entonces, con todas estas caras que tiene la migración, yo creo que te da para hacer un montón de cosas, que fue un poco lo que quisimos hacer nosotros con este proyecto. Radioreportajes, radioteatros, cuentos, parece grande y parece que no se puede, pero sí se puede. Se puede abordar el tema de la migración desde muchos lados. Y bueno, sobre los radioteatros, en realidad creo que más bien fue por qué no. A todos nos encanta escuchar historias fantásticas, nos encanta que nos cuenten historias, cuentos. Y si puede ser bajo la temática, con un contenido social, por así decirlo, pues yo creo que sí, ¿no? Sin que se vuelva la Rosa de Guadalupe. Exactamente, sin que se vuelva la Rosa de Guadalupe, o que tengan que ser molesto o chocoso, no sé. Sí, es lindo. Esta chica que nos acompañó hace 2 programas para platicarnos sobre su obra de teatro Golondrinas, que por cierto es ampliamente recomendable, es una joya, es muy bonita, nos decía que ellos empezaron buscando un texto sin saber hacia dónde, y cuando encontraron Golondrinas dijeron ¿por qué no? Y después de eso les cambió la vida. No es que te cambie toda tu vida, que ya no eres el mismo al 100%, pero yo creo que sí cambia un poco la perspectiva que tienes, tu sensibilidad sobre la migración. No pretendemos, insisto, detener la migración, porque eso sería es muy utópico. Sin embargo, sí nos da un panorama de cómo sucede. Y en este caso, de los niños, porque son niños abandonados por sus padres que se la viven extrañando, ¿no? Sí, en algunos de los reportajes, por ejemplo, se menciona de que, bueno, sí, los padres se van y es increíble como cuando regresan tienen todavía, se sienten con el derecho de llegar a rehacer la vida como ellos creen que debería de ser, ¿no? Cuando no se dan cuenta que su familia ya hizo su propia vida, ¿no? Independientemente de... Sí, sí, sí, son un montón de cosas. Son un montón de factores que la mayoría de nosotros, que, o los que nos migramos de esa manera, pues no entendemos, ¿no? Es social, familiar, cultural, hay muchísimos, muchísimos factores. Que claro que la familia cambia. Y que claro que aunque todos, o en la mayoría, no sé tu caso, pero la mayoría de las personas tenemos un familiar que ha migrado. Claro. ¿No? Uh-huh. Y si no, Estados Unidos, somos hijos de migrantes. O sea, los que vivimos en Jalapa, muchos somos migrantes, somos hijos. O sea, todos hemos migrado. Ahora hay unas diferencias si tu familia migra a Estados Unidos, si migra tu padre, si migra tu hermano, si migra el vecino, si migra el padrino. Y la migración de los padres cuando dejan a los hijos creo que es súper fuerte, ¿no? Como en el caso de Martina, que su padre se va y ella lo extraña tanto que decide ir a buscarlo, pero aparte empieza a sentir que todo a su alrededor cambia. Uh-huh. Porque es real, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a la historia. Y en cuanto a la parte que a nosotros nos compete como creadores, como artistas, como radioastas, ¿no? Como radialistas, como le llaman. Radialistas. A mí me gustaría pues saber si qué te deja a ti, ¿no? Como editor, después de estar escuchando, ahora que ya salieron, ahora que lo escuchas, que llegas aquí y dices, ay, estoy escuchando lo que yo hice, si de verdad hay un cambio muy grande o es un proyecto y se acabó. No, yo creo que como lo mencioné, sí es un cambio grande, ¿no? Sí me hizo más consciente acerca del tema migratorio. Creo que sí me hizo concientizar muchísimas cosas, revalorar muchos otros. Puedo decirlo libremente, antes tenía como un par de prejuicios al respecto, pero ahora ya entiendo más, ¿no? Y creo que sería importante invitar a la gente a que escuche también el proyecto en línea, que está en la plataforma de Radioteca, y lo compartan con sus familiares, con sus amigos. Yo tengo un amigo en Jico que está poniendo los radiocuentos también que han pasado aquí. Yo también puso Martina, los puso en una primaria que está ahí en Jico y él me ha dado que los niños también lo comentan, lo platican, uh-huh, lo entienden, sobre todo en Jico, que es un lugar donde se da la migración también. Y no, por supuesto que el cambio ha sido positivo, muy positivo, acerca de la migración y al mismo tiempo sobre este mundo de la radio, ¿no? Que sí me gustaría seguir haciendo radio, me gustaría que siguiéramos haciendo radio. Y y sí, y cuando tiene un contenido social es mucho, mucho mejor, ¿no? O sea, no nada más como la cuestión de estar contando un radioteatro, o sea, meramente artístico, sino con un contenido social siempre es mucho más importante y tiene más relevancia para mí, ¿no? Pues sí. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una música de los rurales a propósito de que ellos nos cedieron su música? No creo, sí, que haya problema porque pongamos. Muchísimas gracias música a los rurales. Gracias. No sabemos si nos están escuchando, rurales, pero... y si no, bueno, pues alguien les dirá. Vamos a escuchar esta música, esta que se llama Moliendo Café, y después venimos ya para despedirnos del programa. Okay. ¿Parece bien? Parece bien. We'll be right back. Pues ahí está, Moliendo Café, una canción conocida por todos, pero en una interpretación de los rurales. Y ya nos vamos, ¿no? Nos estamos despidiendo. Muchas gracias a Joel. Muchas gracias a Cuauhtémoc. A Carlos Garrido desde lejos. Uh-huh. Y al niño que siempre habla y que le gusta mucho el programa, que venga por sus palomitas. Son dos niños hermanos, creo. Aquí están sus palomitas orgánicas. Muchas gracias a todos los que escuchan, a Tonali y Samuel, a Chuchín, el que también estuvo en la mañana en los controles. Ya nos vamos. Gracias, Cuauhtémoc. Muchísimas gracias por la invitación. Y escuchen la segunda parte el próximo viernes. Viernes. De Martina y los hombres pájaros. Exactamente. Adiós. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes.